Yo trabajé desde niño. La miseria fue mi escuela. Soñé cuando todos duermen. Lloré cuando todos juegan. A la hora del amor, hallé el rencor a mi puerta. Mi juventud fue la huida, la libertad, mi cadena. Mi vida, evitar la muerte. Mi paz, esquivar la guerra. Carta al extranjero. Hombre de otra ribera, mujer de otro jardín, mujer que al hombre amas de igual manera, aunque jures amor con otro nombre. Soy vuestro hermano mudo, si es que mi voz no es clara. Para vuestros oídos soy mudo, pero hermano, ¿a quién vuestra muchacha más tímida escuchara si le dijese versos cogida de mano? Sabed que vuestras dulces palabras extranjeras no separan las sangres de nuestros corazones. Tampoco entiendo al viento cruzando las praderas. Hasta vuestras blasfemias me suenan a canciones. Sabed que vuestros hijos de raros ojos grises, antes de haber mirado su libro o su bandera, riendo en el idioma de todos los países, podían ser mis hijos y hablar a mi manera. Que el aire que aspiráis es aire que yo aspiro. Y es idéntica agua el agua que nos baña. Cuando miréis la luna, sabed que yo la miro, y que en su espejo veo vuestra mirada extraña. Hombre de otra montaña, de otro mar, de otro río, el sueño de tu pueblo es el sueño del mío. Hombre de otra ribera, de otro mar, de otro monte, ante vuestros soldados, labriegos y poetas, crucificados sobre el horizonte, me alzo abriendo los brazos, meando bayonetas. Plantado en esta patria de sol y de aceituna, recordadme si un día suena el clarín de guerra, que este desconocido que os citó en la luna dormirá con vosotros bajo la misma tierra. Yo vi mi luz primera en unos ojos serenos de muchacha. Y sin hacer es ver la luz primera, mujer, tú eres mi patria. Aprendí desde entonces que mi patria era hembra y era ancha, y que en su vientre, henchido de futuro, estaba la esperanza. Cuando digo mujer, digo sus hijos, y digo el agua clara que los baña, y digo el horizonte al que se asoma cuando espera mi vuelta en la ventana. Cuando digo mujer, digo mujeres en todas las ventanas asomadas, sobre las anchas tierras que junto al hombre labran. Dulce muchacha América, dulce señora África, dulce mujer Europa, dulce novia Canarias. Mi patria es cualquier sitio donde la paz se asoma a la ventana, y no donde los hombres y los buitres viven de la carroña y la guadaña, donde los carniceros de la guerra venden a bajo precio las entrañas. Hay que matar a la muerte, ganar a la violencia la batalla, por la muchacha universal que espera, su corazón es un tambor que llama. Compatriotas de la paz, unámonos, el himno del amor de su palabra. Bajo el mando estrellado de sus ojos, tras la bandera limpia de su falda. De la amistad. Amigos míos, pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro. El que guarda su sangre para él solo, ese es un hombre muerto. Y que vivir no es más que hacer amigos, que vivimos en ellos, que hablar sin ser oído es estar mudo, mirar sin ser mirado es estar ciego. Que aquel que haya vivido sin amigos es que ha soñado y ha olvidado el sueño. Solo si oís mi corazón, me late. La existencia se narra como un cuento. Si no se narra y se comparte, la vida es como viento sobre yermo que pasa sin mover hoja ni espiga ni cabello. Yo viviré lo que deseen ustedes. Cuando olviden mi nombre, me habré muerto. Pero seré inmortal con que un amigo me erija un buen recuerdo. Para entonces dirán de vez en cuando, aquel amigo Pedro, después de todo, no era mal muchacho. Y guardarán silencio, y el pequeño lugar que yo ocupaba sobre la tierra volverá a estar lleno. Esa es, amigos míos, la gloria que les debo. He conocido acaudaladas gentes que se han marchado sin que aúlle un perro. Yo espero que al marcharme, de verdad, me acompaña el sentimiento. Dos amigos tiene Juan, de alma gigante e isleña. Uno la espalda más alta, otro la mano más recia. Juan acompaña para vengar las ofensas. Ciudadanos, seguí gallardamente de pie sobre la acera y vestígase muerto de etiqueta. Columnas sois, pilares de la ciudad moderna. Sostenéis en los hombros las altas chimeneas y no podéis moriros como un hombre cualquiera. Queda prohibido terminantemente morir en calle céntrica. Sufrid, llorad, amad privadamente bajo la axila de las escaleras, en las lejanas tapias, en las cunetas. Besad, gemid sin ruido que nadie se dé cuenta, cuando, al edicto de la noche, alumbren simultáneas estrellas. Llorad, amad, sufrid, matad acaso, calladamente y en tinieblas. A oscuras, en el hueco designado, donde nadie os vea, gesticulad, gritad ante un espejo, acuchillad muñecos de madera. Pisotead los códigos civiles, desnudaros de tela. Pero al regreso de la luz exige vuestro antifaz, vuestra antialma puesta, las mujeres sean firmes, cariátides de cera, con el hogar y todas sus virtudes sobre la cabellera. Cuando rían las flores en la lluvia, guardaros la doncella. Ni una mujer tan sola se desnude cuando la lluvia besa en una entrega al cielo de su cuerpo. Prohibida toda entrega, prohibido a todo hombre dormir sobre la hierba, y más si es con la nuca posada sobre el lomo de una oveja. Se prohíben los sueños a deshora. Para soñar ya hay decretadas fechas. Hay parques con sus pájaros y novios, hay líricos, poetas, esculpidos en mármol de los bares, los artistas se sueñan. Flor de papel, su eternidad soñada, como la siempre viva, siempre muerta. Prohibido todo sueño, la vigilia perenne se decreta. Se tomarán medidas radicales contra la primavera. Ilustrísima muerte, los esclavos de tu bondad reconocida esperan únicas vacaciones merecidas. Concedidas les sean. Retrato de un obrero cualquiera. Los pintores del mundo han retratado personajes ilustres y guerreros, dorados reyes, rojos cardenales, ángeles blancos y angelitos negros. Pero nunca han pintado cabalmente el exacto retrato de un obrero. Y es hora de que el arte se preocupe de temas verdaderamente serios. Pero es difícil que un obrero adopte el elegante porte fotogénico, con la frente bien alta y una mano en el pecho. Habría que sorprenderle antes que el sol abandonando el lecho, o emprendiendo el camino desde el alba con el ativio al hombro del almuerzo. O ascendido a la gloria de un andamio, o hundido hasta las minas del infierno, atronando en el yunque, o silencioso mientras medita el temple del acero. Sorprenderle una tarde, en las tabernas lóbregas del sueño, mirándose al espejo de sus hijos o contando el salario con los dedos. Mas si yo fuese artista, sabiendo que este obrero me fabricó el pincel de pura Marta, tejió con hebra vegetal mis lienzos, hizo la luz que alumbra mis colores, cosió las rojas tejas de mi techo, lo pintaría igual que se pintaba Dios en otros tiempos. Con la bola del mundo en una mano, puesto que ha fabricado el mundo entero. En una mano, el mundo. En la otra, nada. La esperanza y el viento. Es Mula Keltun Zulema, tres mujeres de la cercana y entrañable África. Cada vez que recorren los caminos de polvo sus sandalias, despiertan una nube voladora que llega hasta Canarias. Siroco isleño, hermano rojo polen de África. Vuestra tierra es la nuestra. La llevamos en el pelo, en las uñas, en el alma. Hoy los sirocos llegan mensajeros del amargo destierro y de las lágrimas. Yo pensé este poema cuando estuve en el Sáhara y vi que las mujeres también sabían disparar las armas. Cuando perece un hombre, se ha quebrado su espada. Si muere una mujer, muere el yunque y la fragua. El hombre es hoy y ayer. la mujer es mañana, que ella vierta su sangre sobre el sagrado Sáhara cuando alumbra una vida, nunca cuando se apaga. Muchachos que soñáis con las proezas y las glorias marciales, bajaos del corcel, tirad la espada. Los héroes ya no existen o están en cualquier parte. Llegará la hora cero de ser héroes, cualquier día cruzando cualquier calle. Contables misteriosos cerrarán un balance, decretarán la nada entre los hombres, misteriosos contables. Cuando los hondos sótanos, valientes y cobardes, recen al alto mando por un soplo de aire, no los oirá ni Dios, que está más cerca, no los oirá ya nadie. Negación de los nombres, negación de las frases. Si no sois primavera, espuma o viento, fuerzas de tierra, mar y aire. Si el vendaval no sois, ni la semilla, ni la lluvia que nace de los mares, usurpadores sois de las palabras nobles y elementales. Homicidas sin culpa se disfrazan del color de la tierra y de los árboles, con floridos ramajes en las frentes, como en las bacanales. Pero no son alegres las canciones que inspira el mosto de la sangre. Muchachos soñadores de epopeya, escuchadme. El pecho es el lugar que se designa para el balazo de los mártires. El pecho, nave heroica donde retumba el corazón amante, donde el plomo penetra limpiamente como en templo de sangre. Pero sucia de barro y excremento cae la estatua de Marte. Vuestras definiciones, vuestras sabias verdades, la inteligencia es pus sobre las frentes de miles de cadáveres. Y en la tierra abonada por la muerte, solo he visto crecer la flor del hambre. Muchachos soñadores, bajaos del corcel, tirad el sable, y cuando las botas pisen los olivos y su símbolo aplasten, coged su savia espesa, echadla al mar y veréis cómo aplaca tempestades. Mis pantalones, Antonio. Para José, mi chaqueta. A Paco, que no está aquí, este par de botas nuevas. Mi pipa para el que fume, mi alma para el que la quiera. Mientras estuve encerrado, nació mi primera nieta. Mi buen recuerdo le dejo, pues, porque otra cosa no queda. La pelotita que dio fuerza a mi mano maltrecha se la dejo a mi hijo Antonio. Mi corazón a la tierra. Y mi sangre colorada vaya a teñir la bandera donde a dos ríos de sangre los separa una barrera de oro y egoísmo y castas, y las dos sangres se avengan. No sé si es mi paisaje o mi bandera, esa tela que miro levantada como una izada vela. No sé si el blanco es blanco de sonrisa, de espuma o sal o de calima isleña. Si el azul es de mar en la cintura, junto a la rubia y encendida arena. No sé si es mi paisaje o mi bandera, acaso mi bandera y mi paisaje la misma cosa sean. Tres colores que pintan mis auroras, y sobre las auroras de mi tierra, como un corro infantil esperanzado, sueñan la libertad las siete estrellas. Ya tengo la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada. 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Ha servido de todo, como banco de viajar en cubierta y como mesa, y si me apuran mucho, como ataúd me han de enterrar en ella. Yo no sé dónde voy a echar raíces. Ya las eché en la aldea, dejé el arado y el cuchillo grande, las 4 fanegadas de la vieja. La hostelería buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí, señor, no, señor, lo que usted mande. Servida está la mesa. Yo por vivir entre los míos hago lo que sea. Vi a las mujeres pálidas del norte arrebatarse como hoguera y llevarse las caras como platos de mojo con morena, tanto que aquí no dejan ni rubor para tener vergüenza. Vi vender nuestras costas en negocios que aquí no hay quien los entienda. Vendía un alemán, compraba un sueco, y lo que se vendía era mi tierra. Pero no importa. Me quedé plantado. Aquí nací. De aquí nadie me echa. Hasta que el otro día lo he sabido. Y he hecho de nuevo la maneta. He sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestra finca, de emponzoñar el aire y la marea, de cambiar nuestros timples por tambores, las sisas por arengas, las palabras de amor por ultimátums, por tumbas las acequias. Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas, los niños africanos, develados bajo la lona de sus tiendas, mirarán con horror las 7 islas, no como 7 estrellas, sino como las 7 plagas bíblicas, las 7 calaveras desde donde su muerte y nuestra muerte indefectiblemente se proyectan. Yo por mi parte cojo la maleta. La maleta que el viejo se llevó a las Américas en un barquillo de 2 proas. ¡Qué valiente barquilla atunera! Tienen 2 proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan. Vayan a donde vayan, siempre avanzan. ¿Quién dijo popa? ¡Avante! ¡A toda vela! ¿Y yo? Voy a marcharme, reculando. Voy a dejar que crezca sobre esta tierra mía toda la mala hierba. Voy a volver la espalda al forastero que vendrá con sus máquinas de guerra para ensuciar de rumbre las auroras, de miedo las conciencias. Pensándolo mejor, voy a sacar de la vieja maleta el libro, la escudilla, la camisa, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva. Y con ella vacía me acercaré a la isleta. Y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, se la regalo, para siempre suya, y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos, que cojan ellos la maleta. Los invasores de la paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta. Que cojan la maleta. Que cojan para siempre la maleta. Mi pierna es un caballo en que mis hijos cruzan los pueblos más lejanos. Mis manos son 2 alas con que mis hijos vuelan entre nubes y águilas. Mi espalda es un gran monte que da sombra a mis hijos y sus miedos esconde. Mi voz es vasto viento que ordena los caminos, las penas y los premios. Mi frente es un altísimo fulgor donde el misterio perece esclarecido. Señor, ahora comprendo lo duro y mal pagado que es el oficio nuestro. Mis hijos se han dormido y yo cierro los ojos para soñarme niño. Tus manos son 2 alas con que podría algún día sobrevolar la nada.